espacio. Mames. Hemos regresado. Hemos regresado y eso pasa por andar guachicoleando la luz, cabrón. Lo bueno es que yo sé los precios del kilo de cobre, güey. Y como andaba tumbado un cantón, conseguí un tramito de cable de cobre del gruesito, güey, porque si no iba a valer verga la luz, pero estamos de regreso, chupan y pues sí, ya más pedos. Nuevos, ¿no? Fíjate que pocas personas en el planeta Tierra, hasta donde tengo entendimiento, nada más hay humanos en la Tierra, ¿verdad, cabrón? Han logrado esto. Jesucristo, Quetzalcóatl. Los rucos de la terraza. Han regresado del más allá después de que todos se van negros. Ah, no, y Cepillín también. Cepillín, y dicen Cepillín que revivió. Dicen que Juanga, pero todavía no. Que Juanga, pero todavía no se confirma. No, es que hay una pinche cola, güey, para esa madre, güey. Y los trámites son muy cabrones. Nosotros, porque tenemos a Huitrón, güey, que tiene conectes acá. Y que, sí, pues. No mames, güey. De volada, luego a sacar pinche. Saca la hielera, cabrón, y cualquiera floja. La hielera, y ahí trae los números de todos, el número de un abogado. No, ahorita le hablo aquí a Juan. ¿Cómo crees que logró tener todas sus pinches propiedades, güey? Primero por su partido, güey. Su partido está grandote. Es que su partido es como de 30 centímetros. Sí, güey. Primero, de los beneficios que le da a su partido, que es muy suculento, güey. Y segundo, por siempre llegar con una pinche hielera a todos lados. Señor juez, tómala, cabrón. Sí, ¿cuál es el pedo? Vamos cerrado a la verga, vamos a pistear. Exactamente, llega la patrulla a tu casa y sales con la hielera y... ¿Qué pasó, policial? ¿Cuál es el problema? Tengo hielos, vasos, no mames. Güey. ¿A dónde? Neta, sí, eso es la pinche llave para llegar a donde quieras, cabrón, hasta... Pues a donde quieras, cabrón. Ya tenemos tres propuestas de ese tipo, güey. ¿Sí? Primero, no tiene amigos, salga con canales a la calle. Recapitulando, ¿verdad, güey? Haciendo el diagrama de sol y el cuadro de doble entrada, güey. Segundo, si usted está en una situación de peligro, dele un beso tronado a su agresor en la boca. Y tercero, si usted está en un pleito cualquiera, judicial, sobre todo, legal, de cualquier tipo... Llegue surtido como para carne asada. Llegue surtido con una hielera para carne asada. Y no mames, las pinches puertas se van a abrir, güey. Oiga, juez, ¿no quiere una quesadillita? Está en el puro putazo. ¿O la quiere más doradita? Ay, con asador y todo. ¿Cuál es el pedo, oficial? ¿Tienen sed, muchachos? ¿Ya cenaron? Aquí en México sí funciona llegar con un brasero, güey. Pero si te vas a Arizona, güey, te deportan de volada. Te deportan, güey. En Arizona no venden, güey. ¿No venden? No venden braseros, es ilegal, güey. Es ilegal, cabrón. Y aquí en la trapalería, en la trapalería ahorita vi como 5, güey. Y ahí no hay pedo, ni derechos humanos, no hay pedo, güey. No, güey. Qué bonito, güey, qué bonito, fíjate. Eso es un detallón de este país, güey. Aprovechenlo, claro. Valórenlo. Aquí hay cosas que en otros lugares son ilegales. Por ejemplo, en varios lugares del mundo... Dicen que las menudencias de res no las venden para consumo humano, cabrón. Entonces el menudo y todo ese tipo de cosas no es tan fácil de conseguir. Podría ser hasta ilegal, cabrón. Entonces, chiquito ilegal, güey. Imagínese aquí uno en México, un pinche taquito de cajalar, güey. Un pinche menudo chingón de pata y la chingada y... ¿Cuál es el pedo? Sí, güey, perdón, Masturberto, ¿qué vergas ibas a decir, güey? Yo nada, cabrón, yo nomás estoy gimiendo. Ah, con razón, güey. Estoy gimiendo, pero... Pero sí, sí, cierto, pero es otra cosa que si fueras a Singapur, ¿no, cabrón? En Singapur a lo mejor, pues, hijo de la chingada, el puto bote por andarte chingando una chanfainita. Sí, ¿sabes qué es lo más? Que llegar allá a Singapur, hay que llevar Gapur porque si no vale exactamente verga. Exactamente era lo que iba a decir. Hay que ir con Gapur. Gapur. Exactamente, sí, eso sí, iba a decir, que lo único legal en Singapur es el Gapur, güey. Precisamente, güey. No. Ay, cabrón, es puras pinches mamadas, güey, y ni siquiera nos están escuchando, güey. Nada, ya dijeron, estos güeyes valen verga diario, y ahora valieron verga, por todos lados. Peor, güey. Luca Brown hace 26 minutos puso definitivamente, hoy tampoco los escucho, por favor, platiquen más acerca de la popó. Hijo de la chingada. Pues sí, no nos escuchaba porque no estábamos al aire, pero ya que nos robamos la luz. Ya se fueron todos. ¿O qué? Entonces, ya nadie se reporta. Hace 3 minutos Jonathan de Anda se ha comunicado para escribir. Cuando siento que valgo un chingo de verga, me acuerdo de ustedes y me siento mucho mejor. Qué bueno. Ay, lo logramos, cabrón, sí, hasta, güey, que, hasta que el concepto lo acaba de entender el muchacho, güey. Sí, y reafirma, güey. Luca Brown, por favor, ellos son la mierda andando. Los conoces, pero fíjate cómo Jonathan de Anda, hijo de tu puta madre, güey, está separando a Luca Brown de la cagada que somos nosotros, güey. Oye, si no sabes que traemos aquí, es más, si hubiera cámara, verían aquí que tengo las dos manos juntas. Para decir que es un puñito de caca de Luca Brown aquí en Rucos de la Terrosas. Uy, güey, suculenta la caca de Luca Brown, güey. Se está vendiendo como a 50 la bolsa. Y es que fíjate que se ha dedicado a comer específicamente almendras, cominos y clavos, cabrón. Pero clavos de especies, ¿verdad? Clavos de especies. Y entonces su caca sale con un aroma, güey. Es como el café ese que cagan los changos, güey. Vale una feria, esto es más caro que el chiquito, ¿eh? Sí, y luego el cabrón a veces hace pinche pedos muy gourmet y se traga arándanos, güey. Ya es pinche cagada. Sale con una mezcla de semillas, güey. Que no cualquiera, cabrón. Con un olor muy frutal, Pablito, muy frutal. No mames, si te lo fumas. Ay, cabrón. Ay, cagallo, ¿verdad? Sí, no te da para abajo, te da así como de que... Ay, güey, pues me siento alegre, me siento bien. Eric Alexander dice, son unos magos, desaparecen y aparecen. Y Edgar Alejandro Hernández Cárdenas dice, saquen las caguas, culeros. Mira, cabrón, nosotros no vamos a sacar ni mierdas. Aprende a Huitrón y llega tú con las cervezas y... Vamos a ver. Y vamos viendo cómo sucede, cabrón. Salud, salud. Saluda a todos, Iván Vago representando el estado de ebriedad. ¿Cómo está el Huitrón? Pues, como siempre, extasiado de estar aquí en este espacio, cantina, este pinche congal de mala muerte, con putitas de tacones raspados, medias rotas y vestidos de lentejuela. Uy, pura suculencia, qué bonito. Qué bueno que te fijas en mi atuendo, cabrón, no mames. Qué bueno. Pensé que había pasado desapercibido. No, te ves muy bien. Qué chingón. Lolita Ayala, por favor, sírvale otros hielitos acá a Huitrón. ¡Lolita, chingado! Tenemos una rolita hablando de eso, de que se tragan semillas y las cagan, güey. Ay, güey, no mames, ¿neta? Sí, sí. ¿Has visto que los gavilanes cuando tragan maní, güey, se sacan acá pura pinche suculencia, güey? Sí, güey. Entonces, sí, tenemos una rolita de los tremendos gavilanes, güey, que sacan unos tremendos cagadones, güey, con maní, güey, tanto que les dicen los maniceros. A todos aquellos que cagan granitos de elote o semillas de ajonjolí, esta canción es para ustedes. Así es, puto saco. I'm gonna go get some more. uno en casa? ¿Su esposa no lo comprende? ¿Su patrón es un pendejo y tiene más hijos de los que debiera? No tome una salida falsa. Deshaga el nudo de esa soga y mejor destape una cerveza Barrio Chico. Porque su inigualable sabor, su variedad de estilos y su elegante frescura te dan la tranquilidad para resolver tus problemas, la excitación para seguir cogiendo y la valentía para agarrarte a putazos. Cerveza Barrio Chico está en contra de la violencia de género. No sea un simple borracho, sea un borracho distinguido con Cerveza Barrio Chico y ya, échate un pinche traguín, porque con Cerveza Barrio Chico, alcoholismo a lo grande. Consuma putas con gordura. Permiso Don Paulino, número 90-34-37-37-38. Las con Masturberto, el poeta del teclado. Ay. Esta obra utiliza una secuencia armónica de tres acordes en patrones de cuatro compases de cuatro tiempos, siendo supertónica, dominante y tónica los grados armónicos que se usan, genera una constante tendencia a de resolver cada pasaje de la composición. Cada uno de estos grados o acordes juegan el grueso rol de formar una figura rítmica con las tres notas que los conforman, siempre complementada con una aparición asincopada de acordes en estacatos que refuerzan la armonía del pasaje. Esto nos da una dinámica sabrosona e incitante a bailar de cartoncito de cheves esta cumbiecita. La figura melódica, por su parte, procura siempre utilizar notas aledañas para las transiciones armónicas y recurre a bordados descendentes, apegándose al color resolutivo de la armonía. La parte central, el estribillo, en donde la línea melódica sube de manera fugaz pero efervescente, expone el clímax de una frase para terminar en otro bordado descendente con una dicción más rimbombante y desinflando de putazo la euforia que traíamos. Como eyaculador precoz, pues, mucho escándalo, mucha intensidad, mucha publicidad, para que en un minuto valga verga todo. Lo bueno es que traemos segundo round. Pa' trabajo, cuando vivía en Chicago, siempre fui y él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, porque todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó por las fuerzas del señor. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio. Sonó. más la noche en que murió. Escuchamos La noche que Chicago se murió, de la banda Toro. ¿Se acuerdan de la banda Toro, cabrón? A huevo, cabrón, a Toro. A Toro y luego Zafo y vuelvo a Torar. Y... Fíjate que precisamente esta le cayó como al niño al glande a Eric Alexander Ortega, que dice: pónganme algo para ponerme borracho, güey. Ah, pues a toda madre la banda Toro. Pues, ¿qué más quiere, cabrón? Pura puta fiesta, cabrón. Esta madre es una sección. Estará cada semana, Masturberto, te valdrá verga y nos abandonarás como siempre, güey. Oh, qué la chingada, güey. Oye, cabrón, es el momento. Sí, ¿verdad? Cierto, güey. Es que no, discúlpame. No andes exhibiendo aquí, que estamos no, en Masturrolas. No. El fragmento más culto, consciente y y adecuado de la radio por internet. Las Masturrolas. Sí, pues bueno, para seguir en la fiesta, cabrón, bueno, traigo otra rolita para las Masturrolas, y me gustaría hacer mención de un cabrón también muy fiestero, cabrón, que se llama Wolfgang Amadeus Mozart, cabrón. Bueno, ese cabrón era un pinche marrano, cabrón. Ese güey era, es lo que, sí, nomás, ese cabrón era... pues no había drogas en ese entonces, pero el cabrón era atascado, el vato era de fiestas, de orgías, y todo ese desmadre con sus colegas, pues, Freddie Mercury y sus pinches fiestas, era un pendejo, cabrón. No, Mozart era un marrano, sí, y en Austria ya de donde es, lo saben y lo admiten con mucho orgullo, lo cual... Como el tío Lupe, ¿eh, güey? Seguramente se rascaban los... De hecho, él tenía un tío Lupe, cabrón, muy famoso, que también se llamaba Joseph Haydn, cabrón, otro compositor de la época, cabrón, era más viejo que él y supuestamente le daba clases de orquestación de cuartetos de cuerdas y la chingada. Y pura madre, cabrón, pero la neta es que se daban con todo y se enfiestaban bien, machín. Oye, el cabrón, a Mozart le gustaba por el culo, ¿eh? Sí, cabrón. Gente de Astro. Le metieron la verga, pues. Sí. Era el bueno de palabras llanas. Era el bueno de la felación, por eso era Mamadeus. Era Mamadeus, sí, exactamente. Hijo de su puta madre, güey. ¿Quién se hubiera imaginado, güey? ¿A los cuántos años murió ese cabrón, güey? A los 36, cabrón. A los 36 y con eso tuvo para hacer puercadas y puercadas, cabrón. Y hasta la fecha se acuerda uno de Mamadeus. Es una celebridad por eso nomás, cabrón, porque era el rockstar de ese entonces. Sí, es cierto. Masturberto, que Amadeus se la jalaba con metrónomo, güey. Sí, fíjate. No más, sí, no, nunca lo había pensado, cabrón, pero yo creo que sí se refleja en su música, güey. Sí, sube y baja, pero todo a tiempo, güey. Ay, cabrón. No manches, todo a tiempo, muy muy exacto. Como en la medición. Es una puñetita rápida, es un pichicato, ¿verdad? Acá. Sí, cabrón. Sí, cuando te la jalas en pichicato, güey, se escucha como si estuvieras ordeñando una rata, güey. Mame, está muy cabrón. Entonces traemos piezas de Mamadeus Mozart. Traigo una, precisamente yo pienso, pues no hay una referencia clara, no que yo conozca, pues, de esta pieza que vamos a escuchar a continuación. Es un canon de voces, de voces masculinas, y se llama Lámeme el culo. Lámeme el culo. Ay, güey. Sin mamadas, ¿eh? Así se llama la pieza, claro. No crean que porque es Radio Ruco, no, esto se llama Lámeme el culo. Fíjate, Masturberto, que hay un chingo de personas que nos están escribiendo sus mensajes y los vamos a mandar a la verga, güey, porque es necesario que sepan por qué verga se llama Lámeme el culo. Hace poco vi un pinche extracto por ahí en internet que hablaba de esa rola, güey, por cabrón, ¿verdad? Por ojete, por rencoroso y enconoso, se armó esa rolita, ¿o cómo estuvo el pedo, güey? Y no sé, cabrón, pero fíjate que yo nomás de leerlo, porque aquí traigo la letra, ahorita la leemos, cuál declamación artística, cabrón. Eres el Paco Stanley de la radiocomunicación. Ah, hijo de la chingada. No te creas. Bueno, no, pues la verdad no sé cómo salió esa pinche rola, pero al leer esto yo pienso que estaban en una etapa de esas de la peda, en una peda, cabrón, de esas que te da el bajón, pero que estás en armonía con todos los cabrones ahí, ¿no? Así como estilo cuando cantas la Teporocha o Mucha Cerveza Oscura, que todo el mundo ya está todo desgastado, cabrón, pero quiere abrazarse, quiere armonizar todo el desmadre. Bueno, voy a leer esta chingonería. Dice Wolfie: lámeme el culo, alegrémonos. Quejarse es inútil, murmullar, mascullar es inútil. Es la verdadera miseria de la vida. Mascullar es inútil, murmurar, mascullar es inútil, inútil. Así que estemos contentos y felices. Lámeme el culo. Entonces es un pinche arreglo vocal acá pasado de verga, güey. Es un canon. Son puras voces, ni siquiera el hijo de la chingada ni siquiera se dio el lujo de no utilizar instrumentos, cabrón. Son puras pinches voces las cuales hacen pues una armonía. Ay, bueno, mamadas, cabrón, ¿para qué? No, cabrón. Pues, que échamelos en la cara. Bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama Lichtman im Arsch, lo cual significa pues dame un beso negro. Ist das wahre Kreuz des Lebens, das Brummen ist vergebens, Knurren Brummen ist vergebens, vergebens drum, lass uns froh und fröhlich froh sein, lass uns froh und fröhlich froh sein, leck mich im Arsch, ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nacil of Teno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma. Teléfono 33-34-54-8575. Llame ahora. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando. Porque el causante soy. Pero ay, qué torpe soy. hijo de su puta madre, qué rolonones, Masturberto. Hemos tenido mensajes acarretonadas, cabrón. Por ejemplo, Susana San Juan dice: me está supercargando la chingada hoy, mándenme fuerzas. Y pone un paréntesis, güey, y dos puntos ya seguido. Ay, ah, cabrón. Es una carita feliz, ¿no? No mames, güey. No sé en qué pinche lenguaje está comunicando, güey. Pues es que el paréntesis es la riata y los dos puntos es el... Viene del futuro, güey. No te preocupes, Susana San Juan, ahorita te diremos tu futuro y te diremos cómo te va a cargar la verga exactamente. No creas que te vamos a dejar que te cargue la chingada así nada más. Te vamos a decir con pelos y señales cómo va a estar el pinche business, güey. No te resistas, de todos modos la verga te va a cargar, pero mínimo vas a saber de dónde viene, ¿eh? Porque fíjate que el pinche cosmos hoy llegó, pero cargadísimo, cabrón. De veras llegaron unos astros, güey, pero unos astros, güey, bien locochones, cabrón. Llegó uno de los astros, es conocido como Kike Punk. Hijo de la verga. Y otro de los astros es conocido como ni más ni menos que el rocallo del rock and roll. Así que es, ha hecho su aparición después de tantos pinches años que no venía aquí a la cabina y llegó con una energía cósmica hermosa, preciosa, como diría el Indio Fernández, güey. Desde precioso. Paco Malgesto, que no se veía tal cantidad de gente en un estudio, güey. Y fíjate que tenemos acá pinches mensajes, güey, que nos están diciendo que a la verga en la página de Renanzote Radio, güey, que Moisés Jiménez dice que yo les envié un putero de mensajes, como vergas dicen que no nos estamos comunicando. Mira, cabrón, o sea, es un chantajista de mierda. Titán Art dice, ¿por qué verga se corta el audio hace 8 minutos? Se corta, pues porque eyaculamos en la pantalla del ordenador y la leche también se corta, puto. Eduardo Alejandre dice, me sentía de la verga y ahora que están transmitiendo me siento igual. Y Mario Ortiz dice, chinguen a su madre, son una mierda, manden saludos, no somos tus putos gatos. Bueno, sí, miau. Qué pinche paz tan chingona se siente en el universo el día de hoy, cabrón. Sí, cabrón, no mames. Esto es para recordarse, güey. Y dígame, pinche Pablo, estaba bien pedo diciendo puras mamadas, güey. Fíjate que no, porque tenemos acá. Hay un aerolito que tienes un aerolito en la oreja, Pablito. Quítatelo a la verga, güey. Ahí lo traigo, es que es para el rato. El pitonizo huitrón, vamos a sintonizarlo bien, cabrón. Ah, sí, porque es Estas predicciones son patrocinadas por huitrón. Por huitrón, ¿verdad, cabrón? ¿Neta? Aries, ¿eh? Ay, cabrón. Aries, el cosmos te manda un mensaje, mi estimado tripón de mierda. El culo no es bodega, eso es cierto, es una verdad absoluta. Es cierto. Y necesitas expulsar toda esa mierda que traes dentro. No pujes tanto, pues corres el riesgo de reventar las puntadas de tu última reanillada, cabrón. Igual que la del putrillo, ¿verdad? Vete mucho a la riata y suicídate con una sobredosis de leche de magnesia, güey. Ay, cabrón. Está bien perro este pinche cosmos, oye. Tres, que también se jambe, 3 activias de ciruela pasa y un puño de Yakult, cabrón. Y porque su frase de la suerte que el cosmos me está diciendo ahorita en este momento, güey, la estoy leyendo con estrellitas que se juntaron y bien bonitas ahí en el cielo. Bésala. Córrele, que te alcanza. Y luego todavía le añade un ay, caballo. Ay, cabrón. Capricornio, el tío Lupe te invitará a dormir a su casa con el pretexto de dejarte escuchar los discos de Polo Polo. Pero en realidad, solo te dejará ir el pito pito. Tu ingenuidad a los 20 años de edad nos muestra que al universo le importas una reverenda chingada. Tu vida es miserable y jamás cambiará. Los astros te recomiendan el siguiente ritual. 2 puntos. Toma una cuerda y píntala de rojo, remójala en canela y cuélgate a la verga. Tu suerte no va a cambiar y la sociedad no te extrañará en lo más mínimo. Tu palabra de la suerte es sucus. Huitrón, por favor. Oye, Huitrón. Pero, por favor. Oye, Huitrón. Acuario, el escuchar a los rucos de la terraza no te quita lo pendejo ni lo puto. Eres tan básico como tu vocabulario. Tu futuro es negro y oscuro como los cuartos de los congales de putos a los que tanto asistes para tener encuentros sexuales ocasionales con desconocidos. El que puto nace, puto se muere. Y tu frase de la suerte es, pito rinco blanco. Fíjate, güey, Trump, qué pinche enconoso, güey. Qué bueno que te tocó a ti esa madre, güey, porque pude descifrarlo a la perfección. Y inmediatamente desde que lo leí dije, esta por madre la debe de leer, güey, Trump. Por aquello de no te entumas. Por aquello del no te entumas. Esa pinche predicción fue más pinche dirigida que los pases de Cuauhtémoc Blanco. Me sentó bien entonces, Me sentó espectacular. Yo veo el favorito aquí de Pablito, el del oráculo, cabrón. Mi querido Piscis, picioso. La galaxia te ordena que dejes de tomar como estúpido. Eres muy mala copa y la cagas machinery. Ya no te invitan ni a chingar a tu madre. El alcohol en combinación con tu filia por los argentinos han generado desprecio hacia tu persona. Eres como un hoyo negro en el espacio que se traga todo lo que tiene enfrente. Tu lugar de relajación es Nuevo Amanecer. Tu salmo favorito es el Salmo 23. Y tu santo San Castiabro. Tu palabra de la suerte es rehabilitación por culo. Tauro, Tauro, puta, puta y mil veces puta, expresarán de ti todos tus familiares y ex amigas. Eres una pinche motosierra porque no dejas ningún palo parado, la chupas más perro que la extinta Jenny Rivera en aquel video de la Barbie. Piruja, te queda corto como sobrenombre, te has echado al plato a primos, tíos, perros, esposos y tus amigas. Naciste bien buena, palpito. La ninfomanía es para ti. Es todo un estilo de vida, todo un arte y una filosofía. Necesitas ayuda. Tu palabra de la suerte es 33, 35, 59, 46, 28. El culo te abrocho los sábados después de las 8. Ay, qué bizcocho, ¿verdad? Gemini. Déjale, muevo aquí poquito a la esfera del conocimiento. Ándale, güey. Porque... ten cuidado porque el touch del destino está un poco. está un poco guayno. ¿Quién es esfera, güey? Esfera. Esfera es Géminis también, ¿no? Sí, cabrón. Gemini, los gemelos, el yin y el yang, el huevo derecho y el huevo izquierdo. Géminis, tu matrimonio necesita más aventura. Más droga, pero de las de uso recreativo. Recuerda que siempre debes de expresar su amor en lo próspero y en lo adverso. Por el adverso, ay, cabrón, por en lo adverso, por el reverso y el adverso y su chingada madre y más tuerzo y la chingada de retuerzo. Ay, cabrón, estoy muy pedo, disculpa, no, disculpa, no, es la verdad, no. Es la verdad, pero por el adverso y el otro ese que dijo, con unos becerros en el mastuerzo, cabrón, es que es una poesía, esto es un rap, este es un verso, güey. Este es un verso, güey, y esto es horóscopos y estoy mamando mucho, disculpa, maestro, experimentando todo eso que traigo en el regreso, cabrón. Experimenta en fiestas swingers por Chapultepec y experimenta que se siente chingarse a una gordiflix y valora el amor por los kilos, cabrón. La carnita es acaricia. Tu angel face es de Pons, tu escudo es el semicondón, cabrón, muy eficaz. Y tu palabra de la suerte es como mi compadre, güey. El chan. El chancoro. Chanco. Hijo de puta madre. Ay, cabrón. Mira nomás cuántas nubes, güey. Después de Gemini. Ay, ay. Sagitario, el universo reconoce completamente tu espléndida y magnificente forma de ser todo un experto en valer verga. Eres tierra fértil, pero para la pendejada. La suerte se ha olvidado de ti. Los brujos de Catemaco ya han intentado de todo para redireccionar tu destino. Pero el campeón estelar en valer pura ñonga en su jugo. ¿Qué digo su jugo? Ñonga en tu jugo. Es más, tú ni tienes frase de la suerte, a la verga, dijo Tiundo. Oye, continuamos con otro más de los horóscopos. Becerríenle bien cerca el micrófono. Escorpión. ¿Quién? Escorpión. Te perderás en un trance tras consumir 4 laminitas de aciditos tic-tics y filosofarás de lo lindo con preguntas que podrían resolver el origen del universo. ¿Quién es Croto? ¿Quién es Clerosis? ¿Quién es Corbuto? ¿Quién es Cándalo? ¿Quién es Spaghetti? ¿Quién se pregunta tantas mamadas, pinche Escorpión? Tu técnica favorita del pensamiento es la mamayéutica. Ande, cabrón. Libra, Libra, líbrame de tu pinche jeta, ya hartas, cabrón. Tu puta actitud de siempre querer ser el alma de la fiesta y siempre hablar y presumir sobre cosas que nadie te preguntó, nos tiene hasta la verga. No controlas el universo y mucho menos el universo gira alrededor de ti. Eres enfadosísimo. Y no mames, güey, cagapalos, güey, me encabrona Libra. Si te falta equilibrio, equilíbrame esta, güey. Mucho puto equilibrio. Qué bonito güiro, güey, no mames, qué hermoso suena. Virgo. En este 2019 lo más importante es que no tendrás amor, pero les brindarás amor a muchos a domicilio por 800 más el taxi. Y ganarás mucho dinero, lo cual quiere decir que trabajará mucho, cabrón. Recuerda lavarte bien la tatacha y la de hacer churros. No, hombre. Hijo de puta madre. Se me había ocurrido. Tenía una tía que le decían la tatacha también, güey. Ay, cabrón. Sí, güey. Prieta y cucaracha, hija de la... No, madre. Y llena de pelos, ¿no? No mames, güey, jaque mate. Tu nueva visión de la religión y la espiritualidad te permitirán incluir sacerdotes y cardenales en tu clientela frecuente. Una nueva visión del amor y la sexualidad te involucrarán en muchas orgías. Nacerá en ti un desmedido interés por el ocultismo, ya que te volverás objeto de una carpeta de investigación antes averiguación previa. Y tendrás que guardarte un rato mientras se demuestra que matar a las reatas entones no es delito grave y alcanza fianza. Entonces, pues, duro con eso. Sobres y sucos, cabrón. Para la suerte Yolanda. No hay nada, nomás es puro trabajo duro, pinche. Sí, güey, sin Yolanda. Güey. Esto ha estado de la verga, Pablito, pero estamos vivos, cabrón. Como los músicos del Titanic. Estoy casado, cabrón. No. Es que ya no sé lo que leo, payo. ¿Por qué, cabrón? Porque ahí dice Leo, pero no. Pero yo lo veo medio borroso, güey. Entonces dice como Leo, pero encimadito. Pero vamos a intentarlo porque estamos en radio. Eres una leona, güey. Por eso te tocó el de Leo. Eres una guerrera. Leo, lo más importante para ti, Leo, en el fucking 2019 es trabajar como negro para vivir como un blanco. Vender enciclopedias ya no es una opción en la actualidad, 2019. No. Recuerda que eres un pendejo y siempre la cagas en cualquier cosa que pretendes realizar. Sí, es cierto. De tanto, úntate tus propios mecos en la cara para combatir el acné. Eso te va a ganar un apodo, cabrón, no lo hagas ya. Porque te van a decir el ay, cabrón. El guerótico, cabrón. No sé qué sea. Pero te van a decir el de guerótico y vas a andar mamón. Ay, cabrón, ¿qué va a hacer esto? ¿De qué hablas, Pablito? Mames, sí, es que tú no tienes que chupar eso, ¿eh? Es que yo leí hasta cuarto zona de confort es Jardines de la Cruz y tu alimento favorito es el pastel de tres techos, de tres leches. Es más, los rucos de la terraza te los disparamos de pero en la cara y a la verga, güey. Ándale, cabrón. Ay, cáncer va a ser un año de retos, ya que te retarán a durar más de un día sin ver porno de lesbianas, lolitas, latinas, ninjas, adolescentes, mutantes, vegetarianas, alienígenas. Será un año muy duro, pues morirá tu tía Eustolia, con quien perdiste la virginidad en aquella Navidad del 99. Eres capaz de superarla, ya que la necrofilia no será de tu agrado. Lo peor será el amor y las finanzas, ya que nadie cooperará en los gastos funerarios de aquella sacrosanta mujer que te enseñó que el pito no solo era para mear, y que es lo mismo romper que desarrugar. No mames, neta, güey. Fíjate qué cabrón. ¿Quién espera, payo, es quién es qué? ¿Quién espera? Pues, ¿quién esperma, güey? Esperamos. Pues esperamos que estos pinches predicciones les sean útiles y recuerden que Dios los vigila hasta cuando se hacen pendejos tratándose de jalar a punto de dormir y ya nomás se quedan dormidos con el pito en la mano como si fuera moco de guajolote. Rorro, Rorro, Rockies, Marilú. ¿Cansado de vivir cansado? Vivir con energía es una parte fundamental para desempeñar plenamente las labores cotidianas del trabajo y el ocio. Una dosis diaria de esta increíble medicina le permitirá permanecer más de 72 horas sin cerrar el ojo ni dormir la mona. Rockies Marilú le ofrece una amplia gama de productos seleccionados para personas como tú. Rocky Marilú Casa y Jardín, ideal para las amas de casa y las labores domésticas. Una sola fumada y tu casa rechinará de limpia como tus dientes. Rocky Marilú para labores pesadas, ideada para el hombre maduro y contemporáneo. Talacha recio sin cansancio garantizado. Rockies Fresh and Cool, productos para la chaviza, estudiantes y ninis. Sé el más prendido de la fiesta y ten las mejores conquistas con Rockies Marilú. Tragan verga todos menos tú. Estamos en la máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera, viajando entre las décadas, y acabamos de aterrizar ni más ni menos que al 8 de o 9 de enero de 2019. La verga se me mueve y es involuntario, porque vamos a escuchar una pinche rolita bien locochona aquí en Radio Gallito, la máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera. Estamos contentos porque tenemos invitados esta noche, que vienen a hacer un estreno de una pinche rolita que en lo personal me gusta escucharla bien, Pacheco. Estamos viendo aquí los muchachos, la chica de... Qué bueno, Pablito. Y dieron chance, fíjate, Payo. Qué bueno, chance. Y date a valer. Eres una leona, eres una guerrera, eres una... Fíjate que precisamente, Pablito, un gallo escucha, se ha comunicado para aumentar nuestro autoestima. Y dice, estamos escuchándolos y no valen pa' pura verga. No, pues sí, es que tiene razón. Y dice, aparte, saludos para el Joto que está a mi lado, Eduardo Plasencia, y que me la chupen perros, y luego termina con un ajúa. No mames, güey. Yo otra vez fui al peluquero que me hicieron un corte a mi lado. No, güey. Hazlo, Pablito, hazlo. Es una rolita bien importante. De un estreno del 2019, de Jaime Moreno. Jaime Moreno es un artista emergente que viene junto con una disquera emergente que presenta una canción. Yo ahora voy a ir aventando Dino Cotino. Rolitas interesantes para que le pongan la atención a la banda. Y esto es algo pachecón, es algo sabroso. Fíjate, Pablito, no puedo dejar de mencionar esto, güey, porque dice: ¿de cuándo acá el puto Pablito se preocupa por sus radioescuchas? Que chingue a su madre cada vez que respire, dice Jonathan de Anda. ¿Qué tienes que decir a eso, Pablito? Pues ya nada, güey. Pues ya te mandó, sí, ¿verdad? Pues ya. Sí, güey, me descubriste, güey, me leíste en el interior, eres un mutante. Encontramos una rolita. Zorrájasela. De Jaime Moreno, se llama JM07, y búsquenle en las redes sociales a Jaime Moreno, por ahí lo encontrarán, de grabaciones de Occidente 2019. Tome punto, madre. Hablar también cuando baje el avión. Sí, funciona el aerosol, pero el desodorante no estoy oliendo sobaco bien machine. Pero estamos en Caballito, máquina de tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera. Se supone que es la sección marihuana, pero imagínate si uno ya no está pedo, pues es una cosa interesante. Ya te la sabes, yo traigo como vale, 10 verga en un ratito. Dice Jonathan de Anda que está escuchando Radio Gallito, te oyes bien bajito, Pablito, y luego aplica un chinga a tu madre. Fíjate qué cabrón. Ah, güey. Bueno, no, ya, es con ese ya uno ya, le llama la atención a uno. Es un dice, chingo de güeyes que acá escriben, cabrón, como Rosendo Peña, aparte nos mandó un pinche mensaje acá que digan que soy su Dios y que su puta madre. Por eso crucificaron a Cristo, pendejo. Y aplica acá la de que no mames, güey, pinche Pablito, güey, nunca se oye. Y empieza a reclamar y reclamar, no, cabrón. No es que hable despacito, es que Pablito está chiquito. Es que, de hecho, me escribió personalmente, me dijo, oye, cabrón, un pinche compresor, un equipo acá, güey, ¿por qué qué? ¿Dónde hablan? ¿O qué? Le digo, no, es que yo estoy pacheco y marihuana y borracho y la chingada, y pues no habla más quedito, pero más profundo, cabrón. Sí, cabrón, es para que te acerques a las bocinas. Y tú, Rosendo Peña, que sabes de ese tipo de cosas, pues... De volada la vientes en un equipo de edición y le subes el volumen y escuchas a ver qué dijo el tal lindo, porque pues todo el marihuana, estamos contentos porque tenemos a un chingo de gente aquí en la cabina, cabrón, de una manera hermosa, güey. Han llegado personajes muy, muy, muy bellos, pura pinche pinchita difícil, güey, que han llegado y que son, es su programa, güey, pero se siente que ahora son invitados, ¿no? Son puros genios, Pablito. Ya no se vayan, masturbando, Puro tazo involteable. Fíjate que ¿sí? El buitrón, cabrón. Tenemos al buitrón. Los rucos son los rucos, cabrón. Iván Pago también. Iván, Enrique. Es bonito, güey. Es lo que pudiéramos considerar como los genios de la botella. Que disfruten de esas los personas que no vienen diario. Tienes una botella y luego se aparecen, cabrón. Como el genio de la lámpara, güey. Bueno, a la verga, güey. Como cuatro botellas. Se apareció varias bandas, güey. Si usted quiere invocar a la pinche gente de aquí, de los rucos de la Terraza Radio, hagan un pentagrama y pongan en cada esquina una botella, güey. Y se aparece el padrino, Kipón, güey, Pablito, güey. Tomás, güey, Tomás así. La sección acá del primo, cabrón. No, no mames, de lo que te perdiste. Me imagino, pues, me agarró en el tráfico. Oye, Masturber, tú estás bien, cabrón, y de ese rato te veo muy morado. Chingada madre. Respira, por favor, apérrate a la vida, mames, cabrón, pero ¿por qué? ¿Por qué morado? Está enamorado. Hoy estoy más claro que otros días, cabrón, de hecho. Con unos ojitos de borrita muerta, güey. Enamorado. Susana San Juan, ¿te permiten, Pablito? Es que esto es histórico, güey. Es histórico, perdóname, güey. Susana dice... No hay que estar sobrio. Ah, no. Pues sí, güey, no hay que estar sobrio para echarle ganitas y animar el hocico bien abierto al micrófono. Ande, cabrón, no mames, güey. Se está comunicando contigo, fíjate. Susana Serrán desde el inframundo. Digo que los quiero, aunque sean tan pachecos, pero que no mamen. Arrimen el hocico bien abierto al micrófono. Su pinche invocación no sirve, ya le calé. Y sigo pudriéndome sola en mi soledad con mis 5 pinches dildos de doble cabeza. Susana San Juan, ¿algo quiere? Me dijo que no me haga pendejo y que no me esconda atrás del alcoholismo para poder hablar. Susana San Juan quiere que le rellenen el ducto, Pablito. No, ahorita está bien cabrón eso de la guachicoleada, está sabroso. Fíjate que traemos una pinche rolita bien locochona, del Miguel's. esta pinche canción se llama Muy tarde para voltear para atrás, porque Sucus ya entró la cabezona y yo una vez adentro ni Dios Padre la saca. Y eso, con todo y huevos, porque no las existen nuevos. Fíjate, Pablito, que Eric Alexander Ortega ha escrito para decir: Pablito, arrímate al micro por amor a tu jefa, o quieres que la mande a chingar a tu madre. No mames, güey, cuánta gente te quiere escuchar, güey, eres la voz de una generación, güey. Hijo de la verga, güey, nadie se comunica para decir que alguien está... A lo mejor es nuestro corófono, puede ser, pero bueno, ya la verga, pues sí, ya, si la cagué, yo pago lo que se deba, aunque sea de penicilina o... nomás aguántenme que consiga una feria mientras vamos a una pinche rolita, porque ya me hicieron enojar, hijos de la chingada. Cabrón, vamos a escuchar a pinche a ese cabrón y ahí búsquenle a la verga. Ah, ¿qué te que te estaba? No mames, güey, escribieron en vergüenza un chingo de cabrones, güey. Padrino, cabrón. Llegaste y no dices ni una. Entonces, puta. No se escucha. Mira, creo que no se escucha. ¿Verdad que ay, no? Y así bajito. Dígalo fuerte con huevos, cabrón. ¿Verdad que no? Ya se escucha, sí. No, cabrón. Date, pero a valer. Pues chingas, déjame. No, es cierto, güey. Un saludo a Chava Castro, al Pollo y al Chucky en Zapopan, Jalisco. Gracias por aliviar a tanta man. Hoy tuve que ir con el Pollo en la mañana a chingarme una torta ahogada, güey. Porque cometí un huachicoleo de tortas, güey. Ya ves que la tortería del Pollo está en la esquina de la casa, güey. Y entonces yo siempre voy con Chava Castro porque me gusta más la salsa y pues el cotorreo, ¿no, güey? Y cada que paso ahí en la esquina de la tortería del Pollo, güey, pido una bolsa negra para echar las tortas de Chava Castro. Ah, porque te daba pena pasar. ¿Verdad? Me daba pena pasar, güey. Sí. Pero ya ni está el Pollo, que no está la hija nomás. Pues sí, pero la hija me saluda todos los días, güey. No mames, güey, paso, güey, a la verga, güey. Y paso con las tortas de Chava Castro y que me vicentea y me deja de saludar, güey. Y hoy tuve que ir a comprar tortas del Pollo porque no quiero perder esa... ¿No las has mezclado? Ese nexo. No, cabrón, ¿cómo está el pedo ahí? No, todavía no lo hago, pero a lo mejor si mezclas el virote de Chava Castro con la salsita hedionda del Pollo. Bueno, cada quien a su gusto, ¿verdad? Pero mezclar las putas tortas a lo mejor... Hay una foto donde están los tres cabrones, el Pollo, el Chava, ¿y cómo se llama el otro cabrón que está enfrente ahí del ayuntamiento? El Chucky. Y esa foto está ahí en la tortería del Pollo, güey. ¿Sí las has mezclado, cabrón? No. Hijos. Podrían encontrar la verdadera y mítica ambrosía, cabrón. Que es una misión acá de... Bueno, no voy a decir ni vergas. Chinguen a su madre. Que chinguen a su madre, ¿verdad? Chinguen a su madre. Porque, ¿sabes por qué, Payo? Porque estamos en Radio Gallito, máquina del tiempo, ¿sí? Máquina del ojo, máquina rock and roller, máquina enfiestadísima. Pero eso es bonito porque es sábado 15, ¿no? No, sábado... 11. ¿11? 12, 12, ¿verdad? 11, es 11. Es 11. De enero del 2019, la verga se me mueve y la pinche máquina del tiempo por ahí una fecha agarró, pero no sé para dónde, verga. Pero así como que lo estoy viendo y la chica me dice, ¿qué onda, qué pedo? Traemos a Galtmatt con una rola que se llama Destripado o Desbaratado o Explotado por una pinche explosión de metal. ¿Qué te parece, Pablito? Si sí, no, digo, no, yo abusando de tu confianza y de tu cuerpo, güey, que si se la dedicamos a Edgar Zárate, cabrón, que digo, tú sabrás, güey, me vale verga, güey, es más, güey, mándame el pito, pero Edgar Zárate, cabrón, se comunicó desde la semana pasada para decir lo siguiente y quería expresamente que se transmitiera en Radio Gallito, güey. Ah, sí. Dice, quiero aprovechar Radio Gallito para mandarle una mentada de madre a la Yanis, fichera del bar 2 de Oros, porque la segunda chela me sacó su catálogo de Avon. Gracias de antemano por este servicio a la comunidad. Ah, qué mal viaje. Y luego hoy dice, gracias hijos de su puta madre, y qué pedo putos, ¿a qué horas van a decir esta madre? Pues ya, ha llegado el momento, Edgar. Ha llegado el momento. Qué bonito, güey. Pero qué culero que te saquen el catálogo. Si uno va por chiquito, va por panocha, chichita. Y no, que okay, un topper. Pero igual para algo para llevar, ¿no? Pues sí, pues vas a coger o vas a que te la chupen o a ver nalgas. Pero dices, le voy a llevar un recuerdito. Llegas al cartón. No, mi vieja, le compré un compa y un topper bien bueno para el sándwich. No mames. O a lo mejor era de esas veces que dices, te llevas un topper porque te voy a dar hasta para llevar. Ándale. También podría ser, güey. Yo creo que era por ese lado y la cagaste, güey. No agarraste bien el mensaje porque ibas a tener sexo gratis, cabrón. Fíjate. Y te pegaste el tiro. Cabrón, le regaste, güey. Sí, ¿verdad? Vaya. Sí, güey. Y como Jonathan dice, se corta porque no quiere vivir para el servicio de unos no sé, güey. El Jonathan de Anda está hablando de tu experiencia con el servicio de la luz eléctrica. Hijo de su puta madre, güey, la pinche CFE, hijo de su perra madre, güey. ¿Te acuerdas ahorita la explicación técnica que hiciste del fallo eléctrico que hubo aquí en Renanzote Radio? ¿Lo puedes volver a repetir, Pablito? Porque de hecho fue una petición de Huitrón. Dijo Huitrón, si después de 45 minutos o una hora puedes dar esa explicación técnica... Ándale, cabrón, a ver. Difícilmente, ¿no? Pero era que... Qué dura se la pone, ¿no sabes, cabrón? No, a eso vengo. No, tú puedes, bien, cabrón, confiamos a eso vengo en ti, güey. Y con eso me voy. Pero sería divertido... ¿Cómo dice el dictamen, Pablito, por favor? Porque Pablito, ahorita que se cortó la señal, Pablito Arteaga fue quien restableció toda la conexión y dijo, yo ya he hecho esto antes, es un déjà vu y cuanta más. Ah, es que, ¿cómo estuvo el pedo, Pablito? Es que mira, yo estoy familiarizado con eso de los toques, ¿verdad? Entonces un día estaba yo ahí en el taller, me acababa de fumar un gallo, cabrón, y de repente se fue la puta luz, güey, pinche lunes y la verga, güey, digo, verga, pues... Es mi día de quedarme a pintar en la noche, güey, sin puta luz, güey, pues fui a ver, ¿verdad? Entonces vi que estaba muy quemado el pinche cablecito, güey, como un pinche chicharrón, estaba en chichirro armosado. No, bueno, no sé cómo se pudiera decir, ¿verdad? Pero ¿así, Pablito? Era correcto. Era el verbo correcto. Estaba acá chingado su madre, entonces le corté un tramo, le dejé el pinche cablecito, le puse un tramo al Pablito. Un pinche ganchito de ahí mismo. Y se, pues, se la volvía a atornillar. Y aprovechando la ocasión. Y jaló bastante bien y parecía que era eso porque estaba el pinche cable todo enchicharronado, güey, y no dejaba que diéramos el programa, porque luego se iba a la verga y la chingada. Dije, no, ahorita le cortamos un tramito de cobre y sucus, pero ya. No, oye, pues genera de tu factura a Renanzote Radio del servicio eléctrico que se les acaba de prestar. Y saludos a todos los hijos de su reputísima madre, electroputísima madre de la Comisión Federal de Electricidad. Hijos de su puta madre. Sí, Y al Torta también. Al Torta también. A mi Piscis Picioso, yo creo que ya nos escuchó y sería muy pendejo si no entendió que el horóscopo era para él. Ay, hijos de su chingada totalmente, madre. Totalmente, Pablito. Qué bueno, güey. Pues sí, ¿verdad? Mira, Payo, te voy a recomendar que prendamos otra vez este toque. Escuchemos esta rolita y vamos viendo a ver qué pasa. Vamos a darle su madre, güey. Qué bueno. Ahí búsquele. Ahí búsquele. Thank you. diagonal H T T P dos puntos guión bajo control alt sub W la voz de la América Latina. Esta es una emisión más de Notirrucos. Buenos días, Singapur. Buenas noches, pendejo hijo de puta. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Información que cura. La OMS afirma que frotarse plátanos machos en el ano ayuda a combatir el cáncer de mama. Herminio Artiaga, baterista de Los Rucos de la Terraza, dice que sí es cierto. Atención, Masturberto, tecladista de Los Rucos de la Terraza, es el primer ser humano en someterse a un trasplante de recto. Pónganme uno de vaca para que me quepan vergas calibre caballo percherón. Masturberto, a los doctores. La operación se llevó a cabo con éxito y solo se necesitó de un poco de cinta de teflón. Enhorabuena, querido Masturberto. Es que el otro ya no me sirvió, cabrón. Me lo acabé. ¡Truchas! Iniciativa de Los Rucos de la Terraza para poder asesinar a putazo limpio a aquellos que compran caguamas carta blanca ya es revisada por el Congreso. Enhorabuena, pinche gente de con malos gustos. Cuídate, pinche peto, a la verga. Impresionante, investigadores de la UNAM afirman que meterse el dedo en el culo ayuda a conciliar el sueño. En otras noticias, Pablo Favela, guitarrista de Los Rucos de la Terraza, ha declarado dormir como un bebé. Felicidades, padrino, y las finanzas al momento. En San Juan de Dios amaneció hoy a 60 pesos el cogidón con egresadas del CONALEP, 100 baros el cogidón con egresadas de la UDG, 300 el cogidón con egresadas del Instituto de Ciencias, 600 baros el cogidón con egresadas del Colegio Nueva España, y el barril de chiquito crudo alcanza ya los 2.500 pesos, chiquito a la alza. ¿Embarazada? ¿Tus padres no lo saben? ¿Secundaria trunca? Nosotros tenemos la solución. En Bufetes Jurídicos Marilú resolvemos todo tipo de situaciones penales como adopción de iguanodontes, chismes, pensiones, desacuerdos con la comadre, intestados, griteríos, divorcios y desayunos continentales. En Bufetes Jurídicos Marilú arreglamos el pedo mejor que tú. Atardecer lanchero, donde el camarón se pela y la mojarra se empaniza. Ay, cabrón, es una ambulancia, primo. Tarareando. Ah. Bueno, estoy meando. Yo también, pero ahorita que salga del aire. Porque tararear es tararararar. Es que Masturberto se comunica con los delfines, güey. Ah, qué chingonería. Estás cabrón. Y de los del principio también, ¿eh? Hablando de delfines, ¿dónde es hoy el atardecer lanchero? Ay, güey, hijo de puta madre. Pues mira, estamos, Pablito. Huele a charal. Yo creo que es como Chapala. Yo creo que es Chapala. ¿Ya se llenó Chapala? Se ha llenado Chapala. Bendito sea. La presa de Yahualica también. La presa de Yahualica se llenó. Hasta la presa de Yahualica, cabrón. Esa chingadera diario está seca, güey. No, mames. Qué chingón, güey. ¿Te acuerdas cuando fuimos ahí al pinche balneario de Yahualica, güey? El Tular, ¿no? Era Omilar, no, no, no, ¿cuál era? No me acuerdo cuál era. Tenía banda en vivo y la chingada. Tenía banda en vivo y un pinche tocar de poca madre. solo como su puta madre también. Eso de... Y luego abajo del pinche tobogán tenía acá, tenía pinche alberca con mosaiquitos de los chiquitos y le faltaban varios cuadritos y te cortaba bien sabroso las patas ahí cuando me estuve perro. ¿Qué nos jambamos ese día? Porque en la mañana recuerdo que me chingué un plato de birria, güey. Ay, una pero birria. No sé si todos nos jambamos eso mismo. Una, sí, una birria buenísima, güey. Es una pinche cosa espectacular, cabrón. En una pinche calle de Yahualica que nos llevó ni más ni menos que Masturberto, güey, para bajar avión, güey. Y dijo, aquí hay los portales, ¿sabes? Sí, sí, en cortísimo del centro, ¿verdad? Y fue en las mismísimas fiestas de Yahualica por meses. ¿Cuándo son las fiestas de Yahualica? En septiembre, cabrón. En septiembre, pues, es un pueblo de borrachos. Fíjate que yo cometí el error de cortarme los pantalones, porque a mí me gustaba usar pantalón cholo, güey. Y entonces me corté los pantalones y me quedaba la pinche bastilla en, como Selena, así, totalmente, güey. Como pesquero. Y fui a miar, cabrón. Y que mi pantalón absorbe todos los miados del piso, del baño público, güey. Y luego la Chayo y yo decidimos quedarnos en el coche, que no, no queremos molestar. Cuando, porque nos íbamos a quedar en la casa de Masturberto, güey. En la casa de Masturberto, güey. Y entonces acá nos metimos en el pinche coche, güey. Y que empieza a oler a miados bien machín, güey. Ay, pay. No, man, qué bueno que no nos dormimos en las sábanas prístinas de seda que tienen. Sí, güey. Pues porque no quisieron, pero esas sábanas de seda. Yo sí las calé, fíjate. De gusanos. Hechas por gusanos a mano, cabrón. ¿Gusano afgano? De gusano afgano, sí. Ay, aparte. Ay, ¿cómo no me enteré en ese momento? Porque yo sí. Absorbe los olores, cabrón. Entonces. Oye, ¿ya no venden las pinches bombas ahí? ¿Cuáles putas bombas? Esa madre que le decían bombas. A las bebidas. Que eran unas bebidas. Pero yo me sé la fórmula. ¿Tú sabes la fórmula? Sí, esas, ¿por qué no las armamos, güey? Deberíamos. Para los que no saben lo que son las bombas, es una prohibida que vendían. Es una bebida que prohibieron en Yahualica. No, es que estás en los... Que prohibieron en Yahualica, cabrón, porque una vez donde empezaron a recoger borrachos, vomitados, dormidos en la calle. Y a la hora de estar en las indagaciones se dieron cuenta que todos habían bebido una mierda bomba. Llamada bomba. ¿Cuál es la receta, si se puede decir, a grandes rasgos? De hecho está bien fácil, cabrón, es una receta, pues es nada más empuercarse, cabrón, es todo. A medida de caballito grande, pues es agarrar todos los putos licores que se te vengan en mente, cabrón. Aunque ahí el vato que las vendía decía, uy, sí, ni media, tiene que ser esto. Pero pues yo... hasta conocí ahí licores que ni al pedo. Bueno, pues es un caballito de tequila, otro de brandy, ron, vodka, vino tinto, blanco madero, ¿y qué más? Sí dije brandy, ¿verdad? Bueno, total que si le pones a un vaso de litro un caballito, cada una de esas pendejadas te lo llena hasta 3/4, un poquito más, teniendo hielo. Y lo rebajas con mineral y escuero, coca, lo que sea. Eso es lo de menos. Si lo haces, bueno, yo te digo mi experiencia, si lo haces con con mineral y con square, esa pendejada, no sé cómo chingados agarra ese puto sabor, pero te sabe como a jugo de arandanito con piquete, algo así. Ay, una cosa bien, una cosa bien sutil, cabrón, una cosa arandanito, bueno, total que esa pendejada, pues te das unos traguitos y cuando menos piensas ya estás tirado en el puto suelo bien imbécil. Y por eso se le llama bomba, porque es un chingadazo. Terminas hasta tu bomba, madre. Hasta, pues, ahí queda de tarea para que se puerquen hoy y mañana. La tarea de ahorita. Y ahí nos cuentan sus experiencias. ¿Qué parece ser padrino, ¿qué? Padrito, Buitrón, Masturberto, Kike Punk, Iván Vago, La Chayo, Ara y Lolita, pendeja. Y Jacob Zabludovsky, Secuestrador, Puerco Espín de Dos Cabezas, que nos vamos a despedir en este instante, no sin antes pintar un pentagrama, todos al unísono, al mismo tiempo, pintar un pentagrama en sus casas, buscar unas veladoras negras para que se las meta por el culo, aquellos que son diseñadores gráficos, que hagan un círculo cromático. Porque va a empezar el programa más satánico de la radio, Pablito. Música satánica de ayer y hoy, para grandes y chicos. Va a estar bien, cabrón. Si usted tiene ahorita un pinche martillo,